En vísperas de la venida de nuestro Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, nos encontramos con una grata sorpresa de que uno de los fundadores de la teología de la liberación a nivel de Latinoamérica, Pablo Richard, está con nosotros y viene con mucho entusiasmo de ver esta novedad en San Cristóbal de las Casas del Papa Francisco. ¿Qué cosa viene a hacer el Papa Francisco? ¿Qué nos trae? ¿Qué esperamos de él? Y para eso, pues, yo quisiera pedirle a Pablo que nos compartiera un poquito de estas grandes luces que el Papa Francisco ha hecho para el bien de la humanidad, como es esta encíclica que nos ha regalado, que es Laudato Si. Pablo. Bueno, para mí es una alegría enorme de estar aquí, ¿no?, en San Cristóbal de las Casas, porque yo fui bastante cercano y amigo de don Samuel Ruiz, Tactic Samuel, ¿no? Con él muchas veces participamos en encuentros, conozco muy bien su pensamiento, así que para mí esta es la tierra de don Samuel Ruiz, la tierra de Tactic Samuel, ¿no? Ya fui a su tumba a conversar con él, ¿no? Entonces, además, San Cristóbal de las Casas y Chiapas en general, ¿no? Yo siempre digo es como Tierra Santa, ¿no? Porque aquí han pasado tantas cosas interesantes, ¿no? El que Papa haya elegido esta ciudad, ¿no?, para venir, él va a otras ciudades, pero esta, no sé si es la primera, pero en todo caso va a venir aquí. Entonces, el mensaje fundamental del Papa aquí va a ser sobre el tema del cuidado de la casa común, ¿no? Hay una encíclica que él sacó que se llama Laudato Si, del Papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común. Pero antes de entrar en la encíclica misma, lo importante es que este Papa ha abierto nuevos espacios, porque siempre los papas se concentraban en los obispos, en los cardenales, en las parroquias, en el catecismo, ¿no es cierto?, en el credo. Eso el Papa lo ha dejado para otro momento, ¿no? Él está viendo nuevos espacios de carácter económico, social, políticos y ecológicos, espacio un poquito fuera de la estructura misma de la Iglesia, ¿no?, abriendo espacio que ningún papa lo había hecho prácticamente. Entonces nuestra obligación es ocupar esos espacios, ¿no?, no dejarlos así, que queden en el olvido, ¿no? Entonces el Papa significa, ¿no?, recordar todo su, él va a expresar todo su pensamiento sobre todos los temas ecológicos, ¿no? Incluso hay un congreso ahora, sábado y domingo, sobre el aporte del Papa a los problemas ecológicos. Y hay una alianza aquí que viene ahora, que tiene sede en México, pero también en África, en Asia, que hicieron una campaña para cuando fue el encuentro sobre el clima, sobre el calentamiento climático en París. Es una alianza bastante grande, ¿no? Entonces, yo pienso que lo propio del Papa es que él está discutiendo temas que salen un poco del mundo eclesiástico, del mundo religioso, cerrado. No sé si va a hablar de, él habla de los problemas políticos, por ejemplo, y sociales. Él tuvo un encuentro con los movimientos sociales en Roma y otro encuentro con los movimientos sociales en Bolivia. Eso no sabía nunca, se había visto que el Papa se entrevistara con movimientos sociales, con movimientos populares. En Roma había más de 100 líderes de movimientos sociales, ¿no?, y él dialogó con ellos, ¿no?, y después en Bolivia. Y antes había sacado una encíclica que se llamaba La Alegría del Evangelio. Para que veas tú el tenor, te leo dos párrafos nomás, ¿no? Dice: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de exclusión y la inequidad. Esa economía mata. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. No a una nueva idolatría del dinero, del fetichismo del dinero. El desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales, intereses del mercado divinizado. Entonces, él entra en temas económicos, ¿no? Él critica este sistema económico de libre mercado, lo que está matando, como él dice, ¿no? Matando. Y después viene la encíclica sobre ecología, ¿no? Pablo, en relación a estas palabras que ahorita los compartiste de la economía según el Papa Francisco, y desde tus fundamentos tuyos también como teólogo de la liberación en Latinoamérica, que sabemos que el gran enemigo que tenemos en Latinoamérica, en toda América, es Estados Unidos, que de una o de otra manera el pueblo mexicano depende mucho de la economía de Estados Unidos, y también sabemos que gran parte de Latinoamérica también está englobalizado este sistema neoliberal. Desde tu punto de vista, Pablo, ¿cuál sería entonces, cómo serían las herramientas necesarias que el pueblo debería de tocar o de tomar en cuenta para acabar con este fetichismo económico que todo lo hemos dejado en relación al dinero? Bueno, en primer lugar, aprovechar estos espacios que ha abierto el Papa, ¿no? Que han tenido más resonancia en organizaciones no eclesiales, ¿no? Fuera de la Iglesia, han escuchado más la voz del Papa que dentro de la Iglesia, ¿no? Por primera vez se ve que esto, que movimientos sociales, políticos, ecológicos, se interesan por los espacios que abrió el Papa, ¿no? Entonces, aprovechar estos documentos, porque vienen del Papa Francisco, tiene mucha autoridad, ¿no? Para utilizar esos documentos para desarrollar un pensamiento que responda a lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo resistir a esta economía de libre mercado que nos está matando? ¿Cómo defender la naturaleza, ¿no? La tierra, ¿no? Los bosques, el agua, ¿no? Que están siendo destruidos realmente por este sistema de economía de mercado, de libre mercado. Y ahora, en forma muy especial, ¿no? El tema del calentamiento, ¿no? Que hay un calentamiento de la tierra, ¿no? Que va a traer, puede traer, ¿no? Muchas catástrofes, porque todo el sistema de economía liberal, neoliberal, se preocupa de la ganancia ahora, de lo que hay que producir ahora para ganar ahora. No mira el futuro, no mira los hijos, los nietos, ¿no? Mira la actual generación. Entonces, denunciar ese calentamiento, ¿no? Como él dice, ¿no? Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos a un preocupante calentamiento del sistema climático. Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedente de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros. Aquí el Papa nos está dando una lista de cosas que podemos hacer, denunciando, pero también dando, ¿no? Caminos por donde hay que caminar para no caer en este cambio climático y en toda la destrucción de la naturaleza, ¿no? Entonces el Papa nos da en la parte final, ¿no? Caminos de acción, ¿no? Lo que se puede hacer ahora para impedir este calentamiento de la tierra, ¿no? Entonces, es un documento que denuncia, que analiza, pero que también da pistas, pautas de acción, ¿no? Entonces yo creo que es un documento que nos puede ayudar mucho para entender los problemas políticos, ecológicos, económicos, pero también nos puede ayudar para encontrar caminos concretos para, ¿no? Nosotros luchar, resistir, ¿no? A todos estos desastres que nos vienen encima, ¿no? Gracias, Pablo, por estas luces que también nos regalas desde todas estas luces de nuestro Papa Francisco.